he puesto a tu disposición. En alma y cuerpo me he rendido a ti, Señor, porque yo quiero y lo anhelo que tú hagas como quieras. Toda mi voluntad he puesto a tus pies, aún en las pruebas sé que permaneceré. Solo te pido, amado mío, que tú hagas como quieras. Quieras vivir. Te entrego los latidos de mi corazón y te declaro el dueño de todo mi amor, porque mi sueño y mi deseo es que hagas como quieras. No me preocuparé en la necesidad, sé que en todo momento me sustentarás. Lo que te pido, amado mío, es que hagas como quieras. Yo me amo.